Había sido feliz. Finjamos que había decorado mis uñas con sangre o llamadome bárbaro por no tener boca y balbucir. Que quise utilizar en medida justa los corazones para llenar la vida que gusta de pasear en el silencio, retozar, verter, sorber, colocar una a una las piezas en donde no calzan. Digamos, oh terrible ardor perdido.